San Pablo, en esta carta, nos dice: el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Todos tenemos la experiencia de que a veces queremos hacer el bien, pero somos débiles. Todos tenemos esa experiencia. Gente que dice, no me quiero enfadar más, y se enfada. Gente que dice, no quiero hablar mal de nadie, y vuelve a caer. Tantas veces tomamos una decisión y comprobamos que después caemos y caemos y caemos, y renovamos la decisión, pero caemos y seguimos cayendo. Por eso dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y él dice que esto es señal del pecado que llevamos dentro. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una situación así? Cuando vemos la debilidad, pues la oración. Decirle al Señor, Señor, yo no puedo, ayúdame tú. Hay personas que, por ejemplo, pues dicen, voy a dejar de fumar, y comprueban que son débiles. Lo intentan, pero no lo consiguen. Yo siempre les digo a esas personas, ora con intensidad. Ora a Dios diciéndole, Señor, dame fuerzas. Y antes de tomar esa decisión, estate un tiempo en oración y cada día pídele fuerzas a Dios. Y verás que eres tú y la fuerza de Dios cuando tengas que dejarlo. Y lo mismo vale para todo. Absolutamente para todas las cosas. Cuando vosotros no podáis algo, pedidle al Señor. Decirle, Señor, he querido, pero no puedo. Ahora voy a luchar con mis fuerzas y las tuyas. Y el Señor siempre, siempre vendrá en nuestro auxilio. Nunca nos abandonará solos. Pues nada más, que estas palabras de San Pablo nos animen a todos nosotros a hacer el bien con la ayuda de Dios. Porque si fuera por nosotros mismos, caeríamos en cosas veniales, en cosas más grandes. Solo la misericordia de Dios nos preserva y con la misericordia de Dios podemos avanzar, podemos ir dejando el poco mal o el mucho que cada uno haga.